se ve en el cielo acompañando las estrellas. En esa playa solitaria, allá en los caños de la Meca, la Meca. Siguiendo el movimiento hippie, revolcadito por la arena y hablando de sirenas, entre el humito de la risa y con un whisky peleó, recordando ya a Bob Marley y al maestro Camarón. Son la luna de los caños de la Meca. Mi luna mora en Flamenca. Sus camitas son la luna de los caños de la Meca. Ay, la Meca. ¿Quién dice que esa luna ya es distinta a la demás? Porque es la madre del bohemio y el espejito de la mar. Es bandera de Marito para el barquero. Mi luna mora en Flamenca y sus camitas son la luna de los caños de la Meca. Mi luna mora en Flamenca y sus camitas son la luna de los caños de la Meca. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, qué suerte tengo, qué suerte tengo. Y por la noche iré a buscarte, te contaré que te quiero. Se estremecerá en la sola tu cuerpo y en mi veneno. Saldré contigo hasta el alba y cuando te duerma luna y entre sabanitas blancas, me quedaré pensando en palabritas de amor para contártela esta noche y antes que nos brille el sol. La Meca, oh, tuvo que ser la Meca, oh, y he conocido yo a mi amante tan redonda y tan morena. La Meca, oh, tuvo que ser la Meca, oh, y he conocido yo a mi amante tan redonda y tan morena. La Meca, oh, tuvo que ser la Meca, oh, y he conocido yo a mi amante tan morena.